En enero de 1987, los Violadores participaron del Rockin' Valley, un festival organizado en Mar del Plata junto a bandas tan disímiles como Virus y Soda Stereo. Los días 23 y 24 de enero de 1987, en Valley Beach, en el camino entre Mar del Plata y Santa Clara, se presentaban además Sumo, Fricción, Los Enanitos Verdes y Andrés Calamaro, entre otros. Los Violadores también tocaron Nada ni Nadie nos puede obligar. Trae algo, trae una niebla de neón, de otras cosas, nada ni nadie nos puede doblegar. We'll be right back. Los Violadores habían editado recientemente el disco Fuera de Sector, pero esa tarde en Mar del Plata tocaron las canciones más conocidas de sus trabajos anteriores como Represión. Y esto es mucho más que rock. Esto es todo lo que vivió una generación y que ojalá no se repita nunca más. Es la historia. ¡Represión! Amamos. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Holy Pibi, sin razón.

Nos despedimos con Agosto. Chau, hasta mañana. Héctor Armas, la producción de este programa fue realizada por todo el equipo de rock.com.ar. Nos encontramos la próxima. Chau, gracias. Ven.